Buenos días, oyentes del informativo Farco. En la localidad de San Francisco del Monte de Oro, San Luis, desde hace 14 años se realiza la Feria Campesina Clásica, Típica, Tradicional, en el casco histórico del pueblo. Luego de la pandemia y organizada por el Movimiento Evita, se denominó Feria Campesina y de la Economía Popular, incluyendo más trabajadores, no solo con productos campesinos. Escuchamos a Sol Grande, una de las organizadoras. La Feria Campesina y de la Economía Popular es un mercado típico, tradicional, a cielo abierto, libre, público y gratuito. Se lleva a cabo en el casco histórico de San Francisco del Monte de Oro, en la provincia de San Luis. Pequeños productores, trabajadores de la economía popular, artistas del arte, del folclore y la cultura en general, se congregan allí para generar este espacio, organizado por sus propios trabajadores y apoyado por el Movimiento Evita del departamento de Ayacucho. Esta actividad fomenta la agricultura familiar, la producción de alimentos agroecológicos, libres de químicos, sanos, de calidad, a precio justo, para la aldea, comarca y el turismo. Estas ferias ayudan no solo a la población ante la situación económica que se vive a nivel nacional, sino también al productor manteniendo precios justos, ya que son del productor al consumidor sin intermediarios. Reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, Paraje, Río Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.